Gracias, buenas noches, bienvenidos a este tercer programa de En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán y este es uno de dos programas que grabamos de los premios Canacine. Así como Jimmy Kimmel tiene Kimmel After Oscars, pues yo voy a tener mi Guzmán After Canacine. Entonces reconstruimos todo nuestro foro, tal cual, para reproducir la alfombra roja de los premios Canacine, y ahí hicimos las entrevistas. Hasta la lluvia la reproducimos exactamente igual como estaba esa noche. Y bueno, van a ver qué bonito nos quedó esta noche tan especial en la que se premió a lo mejor del nuevo cine mexicano. Porque tenemos un nuevo cine mexicano, ¿eh? El cine de antes, el de Pedro Infante, pues ya sabes que eran situaciones como de violencia, golpes, balazos, ¿no? Luego fuimos avanzando, tuvimos el cine de Valentín Trujillo, Los Hermanos Almada, donde eran situaciones de violencia, golpes, balazos. Y hoy ya tenemos un nuevo cine mexicano, el cine de Tony Dalton, Joaquín Cosío, Damián Alcázar, que son situaciones de violencia, golpes, balazos, ¿no? Es el nuevo cine mexicano. Que yo no sé por qué le llamaban la época de oro, porque la verdad, nadie lo ha dicho, pero lo voy a decir yo. De oro no tenía mucho, era como la época de bronce del cine mexicano, porque sí había dos, tres errores, fallas, aunque eran buenas películas, pero había cosas raras, ¿no? Por ejemplo, en las películas del Santo, alguien me explica por qué llegaban las mujeres vampiro a atacarlo ahí a su cuarto, y güey, ¿por qué el Santo dormía sin camisa, con mallas de luchador, botas para luchar, la capa, la máscara puesta, y todo encima de las cobijas, él así, ya, listo, como para la acción, o sea, nadie, ¿no? Y luego empezaban las películas mexicanas de charros, y empezaron los créditos de inicio, y veías el desierto, así, la estepa, el sol como a 45 grados, y este venía con el saco de terlenca, ya sabes, el moño así aquí apretado, las chaparreras, botas, sombrero de felpa todavía, ¿no? El caballo sudándole abajo entre las patas este, pero venía, ¡ay, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! Pues, nada, ni más. Este güey hubiera venido, ¡agua! ¡Agua, por favor, agua! Ya, ya, así aventando el sombrero, ya, le hubiera valido gorro todo. ¿Qué más hubo? Mariana Treviño condujo con El Diablito y Mariana Treviño nos presentó a los que ya se fueron este año. Y no sé por qué le entró un ataque de risa muy raro, en donde yo no sé si fue histeria, nervios, pero dijo, a continuación vamos a ver a las personas que ya no están con nosotros. O sea, ¿cómo? ¿Por? ¿No? Le dieron el premio por su trayectoria a Diana Bracho, que pues la merece la verdad, porque es una gran actriz. Es de esas actrices profesionales que actúan muy bien su parte. Las actrices de hoy, la mayoría nada más la enseñan, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a empezar con las entrevistas. Este es el primer programa de dos de los premios Canacine. Estamos en La Luna con Jesús Guzmán. No se vayan, volvemos. En La Luna con Jesús Guzmán. Estamos con El Diablito en los premios Canacine, ahora premios Illuminati, gracias a ti. Illuminati. Los premios Illuminati, ¿no? Que son como los líderes del cine, los que manejan el mundo del cine, ¿no? Sí, los Illuminati. Los Illuminati, que todos conocemos. ¿Llevas ya cuántos años tú conduciendo esto? Este es mi sexto año. El primero fue con Itatí Cantoral, el segundo con Maya Zapata, luego Ceci Suárez, luego Ludvica, luego repetimos Ceci Suárez y ahora con Mariana Treviño. O sea, ¿te acuerdas de todas tus, perfectamente tus co-conductores? ¿Tienes fotos y todo claro, así? Claro, obvio, güey. Ellas tienen conmigo más. ¿Cómo ves el cine mexicano, la neta? Cada vez mejor, güey. ¿Sí? Y este año se hicieron 140 películas, rompieron récord de la época del oro, ¿sí? De oro, ¿sí? Del cine, o sea, ¿sí? Hicimos O sea, se produjo más películas este año que cuando estaba Pedro Infante en su apogeo, cabrón. Entonces, yo sé. Lo importante creo que es la distribución y los exhibidores que también se encarguen de esas películas, porque hay muchas que se quedan en el olvido y enlatadas, pero se hacen, ¿no? Claro. Oye, yo te veo a ti, yo sé que has hecho cine. ¿Cómo fue? ¿Qué eres tú? Porque yo sé que haces stand-up, yo sé que eres actor, yo sé que eres conductor. ¿El Diablito qué es? Yo pensé como actor. Claro. Y luego pensé la conducción y luego ya se fueron abriendo otras cosas. ¿Quién es tú así, tu máximo como actor? Robert De Niro, Al Pacino. Ok. Jack Nicholson. Si eres fan de Pacino y De Niro, ¿no puedes ser fan de ellos dos sin saberte el diálogo de una película o una escena? Are you talking to me? Uja. Exacto. Ok. No, los dos se me hacen grandes. Jack Nicholson igual. Oye, gracias por después de haber conducido, tomarte el tiempo de venir al programa. Estamos en el programa, muchas gracias por venir. Este es tu gracias foro. Gracias a ti, es un gusto siempre verte, Jesús. Es un amable. Talento. Te admiramos un chingo, lo platicaba hoy con Mariana Treviño. Te admiramos muchísimo, cabrón. Te dio tiempo de platicarlo porque se estaba cagando de risa todo el tiempo, pero bueno, qué bueno que pudieron platicar. Verdad, estuvo chingón. Te admiramos mucho, Jesús. Qué lindo, muchas gracias. Omar Chaparro. Jesús Guzmán. Mucho gusto, encantado. Desencantado. Mucho gusto conocerte. ¡Uha! Oye, vi Compadres. ¿Sí la viste? Sí la vi. ¿Qué onda con... ahora, se está yendo a Estados Unidos. ¿Qué se siente ahora sí filmar y decir, me siento en Hollywood, ¿no? Todo, producción gringuita, gringos, hablan en inglés. ¿Les entendías? Sí, va. Hablas inglés. Sí, güey, sí, sí entiendo. ¿Sí? Obvio, pero también es buena vida de alguna manera porque... es mexicana, ¿no? Claro. Habla en inglés, pero el director es mexicano, los productores son mexicanos. ¿Le hicieron aquí y allá? ¿O allá sí, toda? No, realmente se hizo toda en México. Okay. Fíjate que, bueno, esa película me permitió mostrar algo que la gente no conocía, un poquito más serio. Sí. Más en serio, porque ven a Omar y siempre, ahí va a ser la de Yajairo. Sí, claro. De la licenciada. Ahí dice la voz de Yajairo, no, haciendo la voz de la licenciada. Sí. Fue algo como rafaelesco, pero está bien. Tú no invitas a Rafael. Ay, mira, es que story, ¿no? Ay. Oye, y vos también estás haciendo doblaje. Estoy recorriendo tu carrera así en friega, fíjate. Ahí te va, mira, bueno. Vas a estar en Condorito. Condorito. Hiciste un huevo. Hice un huevo que llevó 4 premios aquí de los Canacine. Y acabo de hacer otra con los hermanos Riva Palacio que se llama Mexicanos contra Marcianos. Ya en el título te dice... Así es. Sí, aliens contra charros, sí. Está padre. Entonces sí. Yo voy a ser el villano de Marte, los marcianos. Wow. Y a ti te gusta mucho jugar con la voz también y hacer... Eso es muy onda tuya, ¿no? Yo les dije, oye, ¿qué tal si este marciano tiene una antena y está siempre recibiendo conectado con la televisión mexicana? Entonces siempre era como, yeah, trae, y de repente, mis 50 mil pesos... O sea, se le metían las ondas de la televisión. Me marrano como un remarrano. O sea, sí, claro. Entonces que quedó muy, muy chistosa esa película. Pero yo creo que se estrena hasta el otro año. Porque va a venir Condorito. Y supe que ahí querías tú hacerlo como medio pajarraquesco. Si te fijas, todo el doblaje en Estados Unidos, ¿sí? No finge la voz. O sea, Tom Hanks en Toy Story es Tom Hanks. Claro. Y querían claro. Ese rollo. Así es allá. Así es allá. Me dijo, prepara el personaje. Me estuve 2 semanas en el espejo. Y llego, ya todo el personaje. Y lo, no. Como Omar. Te queremos a ti. Sí, bueno. Amigo, ahorita que me dijeron una entrevista les dije que no. No, yo sé. Hasta que me di cuenta hasta que era tu... Que era yo. Mucho, te estoy. Agradezco mucho. Eso es cuando uno tiene influencias, poder, ¿no? No, gracias de verdad. Yo sé que eres hombre madrugador. Gracias por venir al programa y tomarte el tiempo de venir a En la Luna con Jesús Guzmán. Pues estamos en La Luna con Mariana Treviño. Claro, mi gracias territorio. Gracias por haber venido al programa. Gracias. Lo tuyo es la conducción. Yo sé que lo tuyo mío, es la... Lo mío, conducción. Es mi fuerte. Hoy se notó. Dominio perfecto de todo. Mariana Treviño condujo hoy junto con el Diablito los premios Canacine. Me atreví. Oye, estuvo increíble. Que llegó el momento de presentar a los que ya se fueron y todo así de... ¡Ay, hay mucha gente que ya se fue! ¿Qué te pasó? No, me dio un ataque de risa y no me di cuenta de lo que estaba leyendo. Ese es el nervio, ¿no? Como de estrés. Nervio de conductora novatada. Fue nervio así como de histeria. Histeria total. Tú empezaste en televisión en un gran programa que se llamaba El Informal. Informal. El Informal, yo lo sé. Con Jesús Guzmán. Yo era fan. No, realmente yo ¿quién también. ¿Quién es ese idiota? No, no, si yo era fan. Realmente es de las mejores cosas en las que he estado. No es cebollazo nada más de que porque me está entrevistando. Te lo juro. Qué linda. I love you y me encanta. Y el humor que hacíamos, me encanta. Era divertido. Oye, sí. pero ya te vi en Club de Cuervos. Qué bárbara. Club de Cuervos. ¿Me puedes hacer la cara así de amargada, de enojada? Exacto, sí, de no me dejan jugar con el balón. No me prestan el balón ni el equipo. No sé si esa proceda. Oye, ¿estás haciendo cine? ¿Estás haciendo algo más de...? Pues estoy haciendo ahorita nada más Club de Cuervos, la segunda temporada. Te tienen ahí agarrada. Agarrada de los... Sí, acá. De los zapatos. De los zapatos. No, claro, de que muy bien. De los cacles. Ahí, así de los tacones, ¿no? Así tipo. Que así de... Exacto, así. Ok, muy bien. Entonces vienes y estoy haciendo ya eso. ¿Y ya? ¿Dónde está la cámara? Club yo volteo aquí, es pero esa. Es allá. Ah, tú estás hablando de la computadora. Yo así. Ese es parece el DJ. Que le estoy hablando así como las personas que te platican y te están viendo el flex. Exacto. Y aparte es el DJ, no sé qué haces viendo DJ. Al DJ. Exacto, claro. El otro día no sé por qué cayó en mis manos un sketch que hicimos donde yo era Chávez y tú eras... Elena Poniatowska. No podíamos porque no podíamos parar risa, de la risa como hoy. Con Mariana Treviño son unos ataques de risa muy grandes. Sí. Muy, muy grandes. Pero realmente gran diversión. Es de las cosas que más me he divertido. Es de las etapas de mi vida donde más me he divertido es el informal, la verdad. A ver, y no hay nada que venga después de Club de Cuervos ahorita, hasta el momento. Bueno, es como... si viene el estreno de la película de Manolo Caro, y yo creo que quedó muy buena, y pues, es la que viene, viene otra película. ¿Y en tú la... estás ahí o nada más la quieres ir a ver al cine? No, y estás estoy. Muy... Ah, okay. ¿Qué haces? Salgo un ratito, pero salgo. Salgo de la hermana de Cecilia Suárez. ¿Fácil muy trabajar padre. Con ella? No, muy. ¿Y pasa? La adoro, si pasa, chistosísima. Y con Manolo hago un muy bueno mancuerna. ¿Quién es con quien mejor mancuerna has hecho en todas tus actuaciones? Así que dices, puta, con este es así como de que... O esta, nos leemos los ojos, así como de... Sí, pues mira, la verdad... No, siempre es distinto, con todos. A veces que decir con nadie, la verdad es que yo... Yo me sirvo sola, la verdad. Actúo sola, exacto, o sea, sí, claro. Ojo vidrioso, no veo a nadie, tipo. Me molestan los cuestionarios. Me estorba la gente. Pues estamos en los premios Luminos con Juan Manuel Bernal. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar en el programa, que te diste el tiempo de venir. Gracias, de verdad. Gracias por invitarme. Este es tu foro, cuando quieras. Muchas gracias, está toda madre, sí, con una fuente ahí atrás que no nos deja hablar. Sí, un DJ ahí que tampoco, pero bueno. Pero todo se puede. Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Como en los principios de la televisión. Exacto. Donde se oían los portazos, ¿no? No, deja que se oían. Cerraban la puerta y toda la estructura se movía. Así, exacto, toda la casa, ¿no? La madera. Detenían los cuadros. Bueno, ya sabe mi papá trabajar y detenían el cuadro, ¿no? Va a salir. Pero hoy es un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué hiciste hoy en los premios Luminos? ¿Viniste a presentar algo? Yo vine a entregar el premio a mejor película. Ok, wow. Mira, nada más. Nada más. Nada más. Pues para eso me presto solamente. Exactamente, cosas así. Si no, menos que eso. Oye. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Ah, ¿sí? Yo sé que es un proyecto que ya pasó. Quería ver si... Ya me he visto ahorita hacer algunas voces. Sí, sí. ¿Podemos recrear? Sería mucho pedir si recreamos una escena del Callejón de los Milagros y yo soy Bruno Bichir y tú eres... Y yo soy Chava. ¿Y tú eres Chava? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo te voy a preguntar así, pues, de... Solo que te acuerdes de... A ver... ¿Dónde está, hijo? Tú sabes, Chava, tú sabes. Me va a llevar la chingada. Oye, me lleva la chingada, cabrón. No, a mí, güey. Ah, ¿a ti te veo? Sí. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué no me avisaste, güey? ¿Dónde está? ¿Qué pedo, cabrón? Me tengo que ir. ¿Cómo que te... Pero cómo, güey, está de poca madre conmigo ahorita, hasta el día cayó, güey. Ah, ese texto, güey, sí. Es como decirle que... Tú sí te acuerdas, yo no. Yo sí me acuerdo, sí, no, ya sé, yo. Bueno, por hoy ese es nuestro programa. Mucha gente platicó con nosotros, así que nos vimos obligados a partir este programa en dos. Esta es la primera parte y tendremos la siguiente la próxima semana. Y terminamos con los En la Luna con Jesús Guzmán, After Canasine. Ok. Gracias por visitarnos. Sigan dándole like. Visiten nuestras redes que aparecen aquí en pantalla. Yo soy Jesús Guzmán. Gracias. Buenas noches. Permiso. Me equivoqué, perdóname, castígame. Seré una niña buena. Yo no tengo idea de cómo se baila esto.